Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Buenas noches, creían que se iban a liberar de nosotros, pero no, a pesar de la lluvia, acá estamos, César en los controles, César acá invitado, que recién estuvo en otro programa, pero... Pensaron que se iban a liberar de Juancho y de César, ni de Juancho ni de César. Y acá tenemos a Martín Diano, que es el sucesor de Raskin, que sí, Raskin era un tipo que te daba los pronósticos. Y acá había alguien muy famoso en el barrio que se llamaba Tenaza Rodríguez. Tenaza Rodríguez, bueno, hoy desaparecido Tenaza, nos daba los pronósticos según las hormigas, la cantidad de hormigas que iban llevando tu palito, o si... Yo me acuerdo, mirá, estas son recuerdos de pibe, ¿no? Había una vecina que te decía que llovía porque la tortuga se metía dentro de la casa. O sea, eso, yo tenía una tortuga y no solamente así, tortuga era. Después, tortuga, era Tito. Y se escondía aparte, buscaba un lugar y se escondía. Claro. O sea, ¿cómo el tema de los animales encuentran, se van dando cuenta, ¿no? Sí, sí. Por eso hoy el señor Abeja se quedó todo el día durmiendo la siesta. Porque sabía. No, que, pero. Ponele, con las hormigas es al revés, o sea, se viene la tormenta y las hormigas como que las ves trabajando más rápido que nunca, buscando palitos, buscando cositas, porque se viene la tormenta. O sea. Buscando morfi porque creen que claro. A ver, si no para, nos quedamos sin morfi. ¿Cómo? A ver, usted que es un tipo hormigólogo. Sí. Agrónomo hormigólogo. El único con título que hay acá. Sí, no, César también tiene título. Ah, es verdad. Técnico electromecánico. Nosotros, Juancho, una vergüenza. Sí. Lo que, lo que hay. Lo que estos señores perdieron tiempo estudiando, nosotros lo ganamos en la calle, ¿no? Así es. Ahora los costos de la calle los pagamos ahora. Sí. Estamos ahí matándonos a ver si podemos tener un papelito. Bueno, estamos con las hormigas y el hormigólogo. Sí, el hormigólogo. ¿Las hormigas llevan la hoja y la consumen directo o la llevan, la procesan, no sé qué hacen, milanesa no, con no, la hoja? Las hormigas salada, comen hongo. Comen hongo, sí. O sea, llevan los palitos, las hojitas, todo eso para cultivar la honguera. Sí, cultivan, van fomentando, digamos, el desarrollo de los hongos que después van a consumir. No, Martín está sin auriculares, pero sí, está entrando, no se escucha. Está entrando la tormenta al aire casi, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, te, le ver, pasamos. No. Che, y o sea, ¿y hongos comunes o algún tipo de hongo? O sea, las hormigas dentro de su, o sea, salen a juntar palitos, sí. Palitos. Tienen hongo, hacen hongos. Esos hongos, ¿pueden ser que sean alucinógenos y se arme una joda dentro del hormiguero? Y no, Juancho, eso, los hongos que producen son justamente los hongos que con los que se van a alimentar, así que no, eso no creo que les sean alucinógenos. No, o sea, que, no sé, habrá alguna hormiguita ahí que no hay joda dentro del hormiguero. Yo creo que no hay. Yo creo que producían hongo, se volaban un rato y adentro del hormiguero, cuando llovía, se hacía una no, cosa pero, bárbara. Pero mira, por ejemplo, te tiro esta, por ejemplo. Una de las formas de control de las hormigas es con el arroz partido. ¿Te acordás de esa? Sí. Esa formulita que no es tan efectiva, pero que se utiliza en la agricultura orgánica, la agricultura natural. Y lo que hace el grano de arroz es producir un hongo que le es tóxico. Ahora, si le es alucinógeno, no podría asegurar. Y yo tengo una duda. Hoy comentaba en el programa anterior, cuando estaba un poco más serio, vivo en Junín ahora, ¿viste? ¿Cómo más serio? ¿Este es un programa serio? ¿Qué quiere decir esto? A mí me dijeron que esto era lo que hay. Y uno viene ya, después de estar todo el día laburando, viene como puede hasta ahora. No, hay una hormiga colorada chiquitita, pero que no pica. ¿Que no pica? Pero se morfa el azúcar y la carne. Ajá. Y yo, ¿cómo combato? Y está lleno. Y ahí, viste, mandan exploradoras. Uno piensa, esta está dada vuelta. No, está buscando, está ahí perdida. Y de golpe encuentra algo y se va. Se viene todo. Entonces encontramos el método para que no te coman las cosas de la alacena, que es dejarles azúcar afuera. O la meten en la heladera. O en la heladera. Pero dejemos, le dejo un poquito de azúcar afuera. Entonces a la mañana te levantas y tenés un hormiguero ahí adentro. Ninguna que se metió en la casa. Y bueno, lamentablemente, bueno, las regás un poquito y chau, hormiga. Pero yo pensaba, no hacen hongos con ese azúcar, se la morfan directamente. Sí, no sé, sinceramente no conozco todas las especies de hormiga y su funcionamiento alimenticio, pero... Y no es la hormiga esa, la vista que vos pisás el hormiguero de claro, chico, que era el dañino que uno hacía, verdad, no hay, es esa. Que hay hormigas así, azucareras, ¿no? Como que sí, van y... De hecho están las grandes negras culonas que... ¿Comen madera? Que van, viste, atrás de los pulgones y le van se van chupando el... Estas chiquititas también se comen... tengo bonsáis. ¿Bonsai? Tengo bonsáis. ¿Eso sabe qué es bonsai? Es como un gato de una botella, me dijeron que era, una animalada. No, es... vos tenés un trauma que vamos a tratar terapéuticamente. Porque el bonsai es cortarle el crecimiento a algo. Sí. Entonces, vos lo que tenés es eso. Tenés que empezar a desarrollar, largar tus ramas. Todo. O sea, liberar todo. Liberar tus ramas. O sea, porque vos estás transportando tus partes cortadas a una planta. No, bueno, es un poco exagerado lo que está planteando. Lo bueno que no, viniendo a San Pedro, sacalo de la botella. Lo que he visto viniendo a San Pedro con gente que además trabajo en el INTI, me ha explicado unas cosas de podar, y ahora sé que mis próximas generaciones de bonsai van a ser más bonsai, porque hoy la verdad es una plantita chiquita. Es una planta que le cortaste la rama y nada sí, más. Y sale un tronco gordo de golpe, pero no es... Bueno, resulta que tiene unos bichitos también, como un pulgoncito, una cochinilla. Y estas hormigas también se las lastran. Yo digo, me están las hormigas comiendo el bonsai. Y no, se comen al bicho. No solamente se comen al bicho. Cuando yo lo limpiaba, se ponían porque como locas. Deben ser hormigas japonesas. El bonsai es algo japonés, ¿no? Claro, pero yo agarré una semilla de naranja, bueno, cualquiera, y pero es por eso, bonsai. Pero es una práctica japonesa, el bonsai. Dicen que sí. Bueno, capaz que son hormigas japonesas que van a defender el bonsai. No lo pensé. ¿Sí? No lo pensé. Acá vino el operador, nos quiere sacar del aire, así casi. ¿Qué dice? La travesía mortal para conseguir la única miel alucinógena del mundo. Mirá, esa yo te dije, ¿viste? Néstor, conseguino. ¿Dónde es eso? Y en Bolivia. En Bolivia hacen miel de la planta de marihuana. De coca. Ah, de cocaína. De coca, la abeja sí. Que... La abeja que debe comer, que come la de la planta de coca, hace miel que te pega. Miel alucinógena. O sea, ese es algo. Ahora, bueno, viste que el cannabis se va a poder plantar. Entonces, ahí Néstor tenemos que poner 3 o 4 cajones para hacer miel de cannabis. ¿Estaría? Sí, está el aceite de cannabis y puede estar la miel de cannabis. No sé. Claro, no sé si la flor de cannabis igual, tiene polen. Igual, acá. Debería tener. El té de floripondrio, dicen que es pega lindo. Sí, pero... sí, no he tenido el gusto, pero me dijeron que me cuides. Por ahí a lo mejor podemos hacer miel de floripondrio, ¿no? No sé. ¿Cómo no sabés de qué hablan? Si vos te pegas. Todos los productos naturales que están permitidos por la ley, por el Código Alimentario Argentino. Sí, Sí, pero yo viste que vos tenías algunos cajoncitos para ir desparramados en algunos lados. No, esos son todas falacias. Cerca de o sea, esos cajones de miel que a mí me han llevado a ver atrás de un citrus, ¿viste? Y cuando decían sí. Citrus, hacían con las manitos como si fuesen dos cosas raras. Me decían, probá. Yo dije, no. Dije, como había abeja, me dio miedo, pero me decían que pruebe. Vos me dijiste que el muchacho que me había entrevistado, un viejo conocido nuestro, nada, se colgó de un árbol, después bajó un enjambre. Metía la mano sin el guante, así que no sé qué tendría esa miel. Sí. Y bajada, ¿eh? Fiesta del pescador. Fiesta del pescador. Sí. Avisemos que estamos navegando por el Facebook, ¿no? No es muy radiofónico, pero nos colgamos con el Facebook. No se acuerdan ustedes con el telefonito, no escuchan no radio, decir. Nosotros también lo hacemos. No, hay mieles que le dicen mieles tóxicas. Porque tienen productos que son tóxicos, pero que son productos de metabolismo secundario de la planta, que bueno, pueden ser que algunos tengan algún efecto alucinógeno, yo desconozco. Y si no, tenemos la hidromiel. ¿Con esa cara vos desconocés? Si no tenemos, y si no, hacemos hidromiel, que me han dado de claro, es un poco eso está habilitado. Es bueno. Un poco empalagosa, pero bueno, pega. No, dame los anteojos, no quiero decirte al aire que me dé los anteojos. Te hago señas para... Ah, los anteojos. Ah. Bueno, no, vos sabés, volviendo al tema de las hormigas, yo cuando era chico, 2x3 contraía piojos. Este está, se quedó con los gatos. tenía periculosis en esa época, hoy no, porque se cagarían de hambre, no tendrían donde agarrarse los piojos porque se caerían, viste, de lo pelado. Entonces, uno de los remedios que se utilizaba en esa época era, se agarraba un ladrillo, se picaba el ladrillo y te ponían ladrillo picado en la cabeza. Y después del ladrillo picado te echaban whisky en la cabeza y con eso se curaban. Los espantaba o los mataba, los quemaba, ¿qué era así? No, los piojos se mamaban y se mataban a piedrazo. Pero claro, está bien. Que para el tema de las hormigas se puede empezar a utilizar esto, ¿no? Bueno, eso era más sano. Mi abuela, ¿sabés con qué me curaba? Eso con querosén. En vez de palitos de esos chiquititos que llevan hormigas, unos palitos más grandes. Algunos productores me han contado que llevan las hormigas coloradas, que las hormigas coloradas no dañan, digamos, a los cultivos, no te comen las plantas. Llevan las hormigas coloradas a los hormigueros de la hormiga negra cortadora. Es medio racista, ¿no? Porque la colorada es media rubia, aria, y la llevan a la hormiga negra obrera. A ver, vos tenés un cultivo. Si tenés cultivo, tenés algo. Es cierto, ¿no? Eso. Y a la pobre hormiga negra, que morfa algo de tu cultivo, le lleva una hormiga rubia que se la lleve puesta. Está poco desarrollado los derechos de las hormigas. Sí. Deberíamos avanzar en el bienestar animal. Habría que fijarse en eso, ¿no? Porque a lo mejor hasta las hormigas negras son explotadas. Sí. O sea, este puede llegar a ser uno... Que no es casualidad, no es que la negra va a la hormiga colorada. A la hormiga colorada, no. Después de una gringa... La hormiga gringa que va y coloniza, aliada del patrón que tiene el trozo, ¿viste? Siempre juegan entre ellos, no se pelean, decíamos hoy con son las hormigas con Néstor antes. Me salió una duda, no me acordaba de Boff cuando hablamos hoy de teología de la liberación. Un teólogo de la liberación que todavía está vivo. A la audiencia hicimos un paréntesis. Estábamos hablando de la teología de liberación, de la educación popular y qué sé yo, y nos dábamos vuelta con alguien. Y... ¿Cómo sería la educación popular? ¿La que se hace en las plazas? No. También. O sea, eso sería. Podría ser tranquilamente, sí. Y sí, yo hemos hecho, ¿no? Después del 2001 hemos laburado en las plazas muchas veces con los chicos jóvenes. ¿Y el no sé qué se ríe de él, ya está. Me parece, o sea, que más allá del lugar es una forma de hacer educación, no tiene que ver solo con las plazas. No. Se puede... Es como que ahí lo haces visible y pero se puede hacer en cualquier lugar. Sobre todo la metodología y los objetivos. Claro, vamos a tener que volver a todo ese tipo, ¿no? Yo nunca me alejé mucho, pero era como que no estaba en la agenda eso. Hacer eso era como secundario y hoy es casi que es lo que hay. Sí, y te... se te pegó la frase. Tenemos que empezar a pensar otro título. Yo lo sigo otro modelo. Es para recordar en qué programa estás, ¿no? Todo el tiempo y recordándote. Otros modelos de educación que no terminan siendo educación, ¿no? Porque. No sé, ¿es educación lo que hay hoy? No, está. Es otra forma de enseñar y de aprender. Y de construir el conocimiento. Por eso, mal llamado educación. Sí, porque educación suena como corrección casi, ¿no? O sea, hay toda una teorización sobre eso que no sé si es lo que nuestro audiencia está que Néstor la podría dar. Decir que nos falta, bueno, faltó Josecito, que es un filósofo que nosotros tenemos en el programa, ¿no? Y que se ve que por el tema de lo de la lluvia no ha podido llegar. Tampoco vino a la fiesta del pescador Josecito, porque iba a tener su stand de venta de artículo de limpieza. Ah, hablando de eso, ¿conseguiste la foto del afiche de la frustrada fiesta de principio de año que se hizo con éxito hace poco, al no, final? Hicimos otro afiche con una foto que se consiguió de una computadora y que acá el diseñador Martín Diano nos hizo el favor de hacer el diseño y fue la foto que salió, ¿no, César? De un pescador tirando una red. ¿Tirando una red o sí, parado en una canoa? Está parado en una canoa. Yo no sé por qué. No sé qué. Perdí los materiales porque habíamos hecho un montón, me acuerdo. Y porque tenía que ser así, porque tenía que ser lucirse con su gráfica acá el señor Martín Diano. Pero bueno, avisémosle a los pescadores. ¿Te acuerdas los videitos que habíamos hecho en marzo? Van a salir en la tele en breve, ¿eh? Ya los editamos para el Pampero. Así que bueno, vamos a tener también en Pampero TV. Algunos pescadores, estuvimos editando. La verdad que nos retrasamos como 6-7 meses, pero ahora que volvió el calor, estaban todos en remera, podemos hacer de vuelta el video. Vamos a volver a hacer, y sí, ahí estamos a full. Estuvo César, ahí César filmando, todo, hicimos hasta un taller en Pergamino de televisión. Tuvimos la fiesta del pescador el fin de semana pasado. ¿Cómo estuvo, che? Un éxito la fiesta del pescador. Tuvimos un gran ausente con. Sí, un gran ausente. El hombre abeja. El hombre abeja estuvo ausente, sí, como siempre. No pudo ver. El estrés, el pánico escénico. El auto internado sí. Y. Pánico escénico y viste, sí, entonces. Se auto interna y se auto da de alta. Sí, sí. Eso es algo que teníamos. Vamos a tener que empezar también. Porque es como un bonsai, ¿no? Pero un bonsai de autoflagelo. Sí. Sería algo medio así. No, pero el día estuvo espectacular, ¿eh? Espectacular el día. Los pescadores estaban chochos también. La comida riquísima. No, vi una exposición de unas fotos en lienzo. Muy bueno. ¿No? De una fotógrafa, la verdad que. ¿Las tiene César en la casa? Las vi hoy en la casa porque hoy hemos venido a trabajar. Y bueno, muy muy hospitalario, nos ofreció un almuerzo, en breve pero sabroso, estamos ahí. Y había una colección de fotos hermosas de Camila, ¿no? De Camila Villarruel. Pronto la venta. Le debo una cobertura periodística que me prestó una memoria, me acuerdo, ni me conocí, me prestó una memoria con que sea herramienta de trabajo para ella. Pero no, muy buena fotógrafa, la verdad que. Y bueno, y también se con el proyecto de los pescadores artesanales se ganó un concurso para una filmación en Rosario que pronto se va a empezar a. Me han comentado. Se va a empezar a hacer una filmación con los pescadores. O sea, los protagonistas de esta filmación va a ser. ¿Y qué pensarán? ¿Un documental, algo así? ¿Tipo documental? ¿Tipo que se... Yo entiendo poco. Sí, algo más real. Ya entendí que sí que era más tipo documental. Che, ya te tiro al aire, pero después con lo que se hace en video, pensemos pastillas para la radio, ¿no? Por ahí podría ser interesante. Sí, tenemos que ver qué tipo de pastillas, porque no sé, ¿viste? ¿Qué pastilla? ¿Vos, César, cómo venís con la pastilla? Bien, diclofená, todo lo ibuprofeno. Bien. Che, bueno. Vamos a darle a Néstor para que elija un tema musical. ¿Qué tema musical, sí, Néstor? Que te veo ahí medio cabizbajo y meditabundo. Cuando uno no tiene nada que decir, lo mejor que puede hacer es escuchar. Sí, pero, y además con nosotros vas a aprender un montón. A mí me enseñaron que en radio el invitado puede elegir un tema. Sí. ¿Qué es Néstor invitado? ¿O era yo? ¿O es Martín? Néstor el invitado. Ajá. Bueno, después esto. Martín y después vos. Sí, pero ¿cuánto y después yo. ¿A qué hora termina tu programa? No, no, tenemos 15. Hoy porque arrancamos más tarde, así que tenemos... Y César también es invitado, o sea, acá somos todos invitados. Bueno, entonces... Bueno, elegí un tema. ¿Un tema? Sí. ¿Qué? Dividido. No sé, estamos bueno. Tiempo... Agua, agua. Agua. Agua. Agua. Agua de los piojos. De los piojos. De los piojos. Dice que le gusta que se pedir agua. Llover. ¿Vos sos de los que te gustan pedir agua? Che, estuve viendo algo, ¿no? Que pasó, que usan YouTube para pasar música. Así que cada tanto sale la Maru, salen esas cosas, ¿no? ¿Cómo que sale...? No, cada tanto te mete una publicidad, ¿o no, el YouTube? Yo lo controlo. La tenés que controlar, bueno, pero... Controlo. Sí, sí, sí, sí, pero nosotros, igual... Allá en Junín estamos en la campaña de no al YouTube, armate la lista de tema antes, porque si te dormiste, sos cocodrilo, ah. ¿Viste? Te mete una publicidad y sí. ahora es de producto, pero hace unos meses te metían una publicidad política al aire. Yo o sea, al entre medio de los temas te meten. No, un... cuando arranca, y vos por ahí, lo pongo, sí. Metiste play. Te da 5, te dice cuente hasta 5, ¿no? Y después te da. Te da 5 segundos, pero 5 segundos de publicidad. Bueno, pero nosotros no tenemos, gratis. Somos operadores como los que hay acá, ¿viste? Entonces. No, acá una barbaridad. 437-393 si te querés comunicar, 1555-5587 al WhatsApp, y si no tenés es lo que hay, no, lo tengo en la cabeza los números. Qué grande, qué groso. Es lo que hay, y si no, en www.lacorrentada.org y próximamente en aplicación para Android también. Ah, no sabía eso. Se viene. Sí, qué sí. Bárbaro, qué nivel el nuestro. Vamos con el tema. Agua corriendo en el tiempo, agua bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas coquillas siempre. Sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. We'll be right back. locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, Es lo que hay va a informar que hubo varios incendios hoy por la tarde en varios lugares de San Pedro y que, bueno, se manejen con cuidado la gente porque por el tema de lo de la tormenta se han caído algunos palos de luz, algunos palos... No creo que tanto palo de luz, ¿no? Porque los palos de luz hoy ya son de cemento, sino más bien son palos de teléfono. No, aparentemente justamente los que se cayeron son de madera, esperemos que... Sí, tuvimos tipo 3:30 de la tarde, ¿no? Un temporal de viento muy fuerte que cubrió de polvo y parecía también que iba a llover, pero no era, era polvo. No fue acá, ¿eh? Tenía fotos desde Chacabuco, Junín, eso fue todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Y que bueno, nos llegó un informe de incendios en distintos puntos, supongo que ahora con la lluvia hubo un poquito de granizo, se habrá mitigado bastante, pero bueno, a la que está gente en la zona, y bueno, obviamente que llegue la ayuda en estos lugares, ¿no? Que si tenemos lluvia y igual, fuego... nosotros estábamos en la zona del puerto y con el fuerte viento se veía que se habían, o sea, acá el basural se quema la basura, ¿no? Con lo fuerte, el viento fuerte y del lado que soplaba el viento, es como que se reavivó el fuego que había en el basural y había algunos incendios en la zona del basural y mucho humo. Claro. En este caso, el viento llevaba todo el humo para el lado de la isla. Pero muchas veces esto fue al revés y lo llevó hacia el lado de la ruta. Entonces generaba, hemos tenido algunos problemas. En el basural del Varadero hubo un accidente grande, pero el basural de San Pedro, hoy se veía, cuando estábamos en la zona del puerto, se veía que el basural se había reavivado. Creemos, esperamos que con esta lluvia esto haya apaciguado el tema de o haya enfriado estos lugares para que no se generen. Sí, hoy justo el viento coincidió con el horario en el centro de los comercios cerrados. Había algunos pocos que estaban atando los carteles, pero por eso hubiera sido 2 horas más tarde, volaba todo. Y bueno, y cuidado sí, con el tema de el lugar de donde se camina, tener cuidado con los cables, tratar en estos casos, bueno, no somos el ejemplo, ¿no? Pero tratar en estos casos de estar en su casa... O tratar de movilizarse lo justo y necesario. Más hay poca iluminación en la calle y todo eso. Esto de los postes de luz, hace muchos años que en San Pedro ya los postes de luz son de cemento. Casi todos los postes que están en San Pedro, que están además sobrecargados de cablerío, que ya están viejos, son de teléfono. Así que bueno. Pero bueno, también, cuidado, ¿no? Porque a lo mejor un poste de teléfono puede haber arrastrado los cables de la luz, ¿no? Así que a quienes estén en su vivienda, bueno, que traten de movilizarse fuera de ella lo menos posible o lo justo y necesario. Che, nos queremos poner un poco serio, pero nos sube la cortina de crónica y, sí, y nos pone lo de crónica. Pero bueno, era un informe que desde la radio se quería pasar, que no... Nos llegó recién y... Claro. Cumplimos nuestra función. Así que bueno, cumplimos con la función de información que tiene esta radio, al ser una radio comunitaria, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Qué sería qué? Comunicar. Sí. Comunicar. ¿Eh? Comunicar. ¿Qué sí? No sé. Tengo una hora hablando de eso, pero no llegamos a nada. Volvieron. Es una granja esto. Es una herramienta para comunicar. No, hay una granja, yo escucho de fondo, escuchamos caballo, abeja, gato. Sí, un poco de todo. ¿Sí? Es una granja educativa. ¿Por qué todos lo miran a Juan cuando dijeron gato? Macri. Sí, eso. No, qué sé yo, capaz que tiene otra acepción. Yo tenía un flyer de un amigo, un flyer de estos volantitos, viste, para el WhatsApp y eso, que tenía la foto de Macri joven con su bigote, una foto de Macri en el gobierno de la ciudad con menos bigote y una foto de Macri cuando fue presidente, ex presidente sin bigote, y le decía a Macri: para mí siempre fuiste alto bigote. Por no que se lo afeite. No sé, no entiendo por qué me... ¿Por qué me acusás? No, yo no te digo nada. No, y él es porque si él es el señor abeja, vos sos el señor gato. ¿Verdad? Claro, sí. Don Gato. Y su pandilla. Alto gato. Peor que te digan loro. Ya. Bueno, ahora le toca elegir el tema a... ¿Sorteamos? Piedra, papel y tijera. A Martín. ¿Cómo se con la mano? Con los dedos del pie. Dale, piedra, dale, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Ganó Martín. Martín eligió tijera. César eligió papel. Elige Martín. ¿Qué podemos...? Algo que sea alegre, ¿no? Para este momento. Sí. Tan especial. Yo soy muy folclórico, así que voy a pedir un tema de Cecilia Todd. Cecilia Todd. Que lo puedo buscar. Y ya que lo puedo buscar, que lo busco. Latinoamericano. Cecilia, ah, bueno. Cecilia, de detrás y luego. Cecilia Todd. T-O-D-D. De acá, de al lado de Arrecife. Claro, de ahí nomás, a 20 kilómetros. Folclore venezolano. En la curva ahí que tenía 51. Así que ahí hay una cancha de paleta muy grande. Ah, ¿sí? Para, sí. Ahora hay una jornada de suelo cerca de padre. ¿Se murió esa mujer? ¿Cuál? La de Todd. No, ¿y cómo se tiene una ciudad estando en vida? Cecilia. Acá nomás, 50 kilómetros. De Arrecife tiene ahí nomás. D-D. ¿Es venezolana? Es venezolana. Sí, me va a gustar. Arrecife. Che, ¿no estará poniendo música chavista? Joropo. No. Un joropo. ¿No estarás poniendo música chavista? Joropo. ¿Música chavista no estarás poniendo? No, es música. No, toca el cuadro. Para la audiencia. Toca el cuadro, ¿no? Ah, pero acá toca el cuerno. Che, toca el de Venezuela. Están politizados acá. Toca el cuatro. Porque hay banderas de Venezuela, sí, de Milagro Sala. Es una guitarra más chica, cuatro cuerdas. Vamos. No, ves que uno está diciendo. Un plural de género, claro. No. Hay un grupo de mujeres acorrentadas. No, yo estoy diciendo, toca el cuatro, que es un instrumento, sí, musical. Bueno, vamos con Cecilia Todd. Vamos con Cecilia Todd. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena del instrumento al oído, la buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. En una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por el que te empeña fue, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y porque te empeña pues, señor, su canto en prolongar. toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Programa de hoy a la noche con... Mateamos con Juan Domingo. Así que llegó la parte de la mateada, que llegó Juan Domingo, que es el hombre del mate. Buenas noches, Juan Domingo. Buenas noches. Con una yerba fresquita, una yerba orgánica acá para compartir con los muchachos. Muy espumoso salió hoy el mate, pero calentito. Para un granizo abundante en la ciudad, nada mejor que un mate espumoso y calentito. Así que, ¿dónde te agarró el granizo? El granizo, y acá, en el camping. A mí casi todo me agarró en el lomo y en la cabeza. ¿A vos? Yo estaba... Estábamos al aire con el compañero acá y entraba, o sea, un ruido, no, por el micrófono. Acá en la radio estábamos. ¿No te agarró el granizo? A mí no, el auto quizá. Al auto que ¿cuál es el auto tuyo, el que está allá? Sí, que lo comparto con mi mujer. Si yo lo lleno de granizo, puede estar en la radio la correntada. Ah, es que se le rompió la luneta trasera. Ese mismo, estábamos viéndolo. Yo estoy sí, jodido. No sabíamos, no. Me traje el auto para laburar, la dejé pero a pata. No te preocupes porque el tapizado no se jodió porque le llegamos a poner un nylon. Listo. Lo tapamos con un nylon que teníamos ahí, así que adentro no se mojó. Solamente se rompió el granizo. Bueno. Se rompió el parabrisas trasero. La luneta, pero no. Bueno, no pasa nada. Peor. No. Sí. Hay cosas peores, ¿no? Que las hormigas te coman los bichitos del bonsai. Mucho más se perdió en la guerra. ¿Cómo que las hormigas te coman los bichitos del bonsai? Vos te perdiste la explicación. Claro. Impresionante el mate de Juan Domingo. Yo tengo bonsai en mi balcón del sexto piso de Junín. Quedó un corto bombilla. Y resulta que hay hormigas coloradas que discutíamos que... Che, mi compañero quiere saber lo que se perdió al aire y no me dejan explicar, así no hagamos una charla. Con esta bombilla no sé si lo tomaba o chupá dentro del mate, de adentro de la... Tomaba un mate. Bueno, resulta que hablamos de que las hormigas cultivan altos hongos, pero no les pega. Entonces yo le pregunto al agrónomo, digo, ¿cómo puede ser que hay hormigas que se morfan o los pedacitos de carne o el azúcar? No hacen ningún hongo. Que es la misma que me come unos bichitos que un pulgón del bonsai. Y ahí nos fuimos. Sí, mira, imagínate, sí. Y quedó otra duda. Porque yo tengo un bonsai que estaba recortando en mí. Si nunca te pasó lo de la canción, eso de que las hormigas traviesas se confundieron de agujeros. ¿Y? Eso, ¿no? Me da miedo. Sigamos con lo del mate. No es. Juan Domingo, muy bueno tus mates. Sí. Le hablemos de la luneta trasera del auto. Podríamos decir que el señor que vive en un sexto piso no solamente quiere tener un árbol, quiere tener como un bosque. Entonces miniaturizó el bosque para poder tener. No tenemos que decir igual. Claro, además estamos modificando todas las especies, todas las plantas las estamos modificando. Pero el bonsai es cortarle el desarrollo a una planta. ¿Cuál es el bonsai? El bonsai. No sé. El bonsai es el que hace Monsanto. A ver, ¿y por qué un duranero lo pones a 2 metros para que se pueda recolectar el durazno? No, loco, trepate y sacalo. Claro. ¿Por qué lo podan a la altura del hombre? Por la rentabilidad del productor. ¿Y por qué a la planta de naranja al pie le acortan y después le meten otra planta? Sí, las mezclas. Claro. Y ahí está bien. Sé que en Junín, hablando de ahora la ciudad en la que me radiqué, y le hago marketing, yo me radiqué en Junín. Y resulta que tengo una plaza. Una plaza, sí. Pero hay cosas piola en Junín igual. No, contame, a ver. Hay una plaza con naranja. ¿Sí? Llena de naranjas, pero no le... No, ¿lo de las dulces o la...? No, claro, no, nadie fue a pobrecitas a meterle otra especie rara y son amargas. Y bueno, súper amargas, son naturales. Y si acá están, son ornamentales, como le dicen, ¿no? ¿Viste? Pero lo bueno de que sí, va la gente, las agarra arriba con seca y las mete, le llena de azúcar y hace dulce. Bueno, acá, acá tienen la calle, la calle pero, Salta, pero allá la, tenemos la cascarita de naranja famosa. Pero allá tenemos soja nada más, ¿viste? Y agua, no agua del río, agua de inundación. Entonces, tiene una naranja, está bueno. ¿Y por ustedes podrían exportar? ¿Por qué eso del gato? ¿También se fue de gato a Junín? No. Ah. O no, porque los años que el agua les tapa la soja, cosechan el agua y exportan. Bueno, ¿sabes qué es lo peor de todo? Tenemos algo que acá no está, por suerte, se llama barigüí. Hasta una cumbia, tenemos un vinamosquita que está en Misiones, que dice las malas lenguas que la llevaron para comerse un hongo, adivinen de qué. De la, cucumelo. No, de la soja. Y el barigüí necesita calor y agua limpia. Y ahí tenemos el salado rectificado. Así que vos tenés a las 7 de la tarde un mosquerío, pero que te muerde, que no te pica, te muerde y te hace roncha. Bueno, pues entonces no es una mosca. Es una mosquita negra, le dicen. Bueno, no es una mosca. Bueno, pero es... La mosca tiene un aparato. No, esta te muerde. Salival. Lamedor chupador. No chupa, muerde. Si sí, tiene mandíbulas y eso, ya. ¿Qué eso? Servicio sí, de la mosca. Sí, ¿no? De la mosca. ¿Eh? ¿Qué tal? Le decimos mosquita. Tiene que salir a buscar mosca. Es de lo... Ustedes no querían una definición técnica. Bueno. Yo se la doy, es qué grande usted. No, no, es así. Entonces, la mal llamada mosquita, que es, no sé, es un barigüí, que es una cosita como un jejen, pero el jejen pica y este duele, y duele en serio. Y es, son las mosquitas negras. Esa, que están en el norte, que están muchas en... Pero no le llamemos más mosquitas. Bueno. Son como un tábano chiquito. Un mini tábano, parece. Un mini tábano. Porque el tábano también muerde, ¿no? ¿O pica? ¿Por qué un tábano que al cual hicieron bonsai? No sé, lo único que sé es que cada vez que hay un mal en nuestra zona, siempre aparece la soja dando vuelta. Sí. Porque dicen que era que sí, alguno lo trajo para... Es una concepción sarmientina esa, ¿no? De traer especies. Bueno, ahora van a hacer control... Alóctona. Yo tengo un error de hacer comillas en radio, ¿no? Pero van a hacer control biológico de del barigüí. Claro. El problema va a ser qué es lo que van a traer, ¿no? Bueno, como la chaqueta amarilla en Patagonia. Claro. Ah. Que te pones a hacer un bife, te pones a cocinar un asado y tenés que andar a los martillazos, porque si no, te quedan los huesos y te comen todo. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Chaqueta amarilla. Ah, ¿sí? ¿Qué sí, son? Es una son los inspectores de acá. Que le introdujeron para controlar los tábanos. Yo pensé que eran funcionarios del gobierno de Ciudad de Buenos Aires que accedieron de partido local, bueno, a gobierno. Tienen esa actividad más o menos parecida, porque se te comen la comida, ¿viste? Entonces, más o menos, le roban a los pobres. Con alegría, sonriendo. No, pero a mí cuando me dijeron, yo pensé que... Digo, no, ¿cómo va a ser así? Me dicen, no, cuando vos ponés el asado, estate ahí atento. ¿Y pero qué? ¿Como un lobito? ¿Qué es? Que, no, es como una abeja, es una grande. Es una avispa. Es ah, una avispa, carnívora. Es sí, una avispa carnívora. Con bien, tiene franja negra y amarilla, bien marcado. Un amarillo bien. Ah, o sea, estéticamente hasta de dibujito animado. Sí, pero... sí, de dibujito animado y grande. Mira vos. Sí. Y vos dejás la carne ahí arriba. Y será morfa. Y bueno, voy a preparar el fueguito. Y yo cuando basta, lleno de estos bichos. Comiendo como loco. Sí. ¿Y eso qué se debería haber comido? No, fue introducida para controlar los tábanos. El tema es que esperaban que con el invierno frío caduquen. Pero y se adaptaron. Se fueron adaptando. Sí, claro. Entonces hoy las tenés. Claro, sí, un montón. A ver. Peor el remedio que la enfermedad. Sí, pero es cada vez peor. Porque primero era el gorrión, que de última hasta puede ser. No canta lindo, pero es un pajarito. Pero ya viste, cada vez fue como. Pero trae la pulga. Pero fue el gorrión, paloma. La paloma, después vino la carpa. Sí. La carpa, bueno, en el cerrado. Claro. ¿No? Sí, el tema del gorrión yo lo he comido en polenta, así en la polenta no tiene tanto gusto, las cotorras tienen mejor gusto. Mira, la polenta con pajarito. Sí, la polenta con pajarito, así que le da más consistencia a la cotorra, a la polenta. Vos, César, te toca el tema vos. Así que me hagan Juancho. Empiece a buscar ahí. ¿Te gusta la comida con cotorra? Ponga... Yo cotorreaba. A ver, señor operador, tocayo Cejas. El culebrón timbal furgón. Es... Hay un remorino que se lleva la verdad. Mirá tenía, cuando elija lo yo tenía, mi lo tenía canción. Escondido y me decía, no, yo no digo nada, lo digo nada. El culebrón timbal, el tema es furgón. Lo más loco del culebrón timbal es que en los 90, fue una banda, ¿no?, casi de culto, y como que 2007, 2008, los temas era como que, como con la Bersuit, viste, que pasaba que quedaban como fuera de, a veces, de época. Y de golpe son tan vigentes. Sí, bueno, porque bueno, volvimos, lo que pasa, ¿no?, que hoy está todo son vigente, tan vigentes. Lo que pasa es que en vez de ir para adelante retrocedimos. Siempre entonces, vamos en el todo furgón. Todo lo que lo pasado vuelve a tener vigencia. Este es, uh-huh, es un retroceso, no es que sean vigentes. Es que nosotros estamos retrocediendo. Cambalache. Bueno, un saludo a los compañeros del culebrón timbal que andan dando vuelta por la serpiente del conurbano. Hay un remolino que se lleva la verdad y la corta en pedacitos. ¡Remolino! Viaja en este tren, se hace hueco, fuego, güey, se disfraza del camino. ¡Remolino! Trae las estampas y te engañan por amor. Pasan los años y vos nunca te avivás. ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! Te quieren matar. He vuelto para regar. Y el asesino eficaz aplicado sos vos. Camelo bien vendido, manita mi pico. A tan boludo como vos puedes subir. Furgón, no voy en primera. Furgón, furgón, como una maldición. Una en el furgón. Vas en el furgón. Te quieren usar y hacer caja con tu vida. Y el capataz con cara de planilla sos vos. Camelo bien vendido, manito pipí cucú. Hasta el boludo como vos puedes subir. Furgón, no voy en la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, tuvimos en todo el programa un saludo, ¿no? Un saludo. Tuvimos uno antes también de Amalia, que nos saludó a nosotros y no lo dijimos al aire. Qué mal. Amalia, ¿no? Sí, pero bueno, era misma radio. Amalia, muchas gracias por llamarnos. No, saludos, Amalia. No. Estuvimos Amalia, una hora diciendo que no hay competencia en la radio comunitaria. Si Amalia no llamó a este programa, en este programa no se le manda saludo a Amalia. O sea, Amalia, llamá a este programa si querés recibir nuestro saludo. Nosotros los saludos nuestros son categóricos, con un nivel un poco más superior al del programa anterior. hasta tenemos galanes que saludan a las personas. Así que ahora le vamos a mandar un saludo a una de las oyentes que fue la que llamó para y se la vamos a mandar con la voz de un galán, no con la voz de... Así que bueno, señor galán, bueno, gracias, gracias por lo de galán. Acá le quiero mandar un saludo muy especial para Karina. Muchas gracias por escuchar el programa. Uy, se empezó a cortar las luces. Yo pensé que cuando hablaba de galán nos poníamos media luz y todo no, con... Todo con... Todo con la cola contra la pared. Pero ustedes no vieron pasar lo que... ¿No vieron pasar? Sí, sí, pasó. ¿Vos lo viste pasar? Pasó, sí. ¿Qué pasó? Pasa ¿qué siempre. ¿Qué pasó, Cruel? ¿Vos lo viste pasar? Pero andan siempre acá. No, me estás jodiendo. Bueno. Yo soy ¿vos lo viste objetivo. Pasar? ¿Vos viste pasar? ¿Vos viste lo que yo vi sí, aquí atrás? No. Pero pasas... No, pasa atrás siempre. Tuyo. Pero pasa siempre acá. La otra vez pasó que salió una luz de acá adentro y la vimos, o sea, se vio y después la buscamos en la filmación, pero... Ya estamos, que estamos filmando ahora. No, pero bueno, no. Continuemos con el. Hacen Facebook Live. ¿Por qué? ¿Te asusta vos? ¿Sí? No, pero digo, bueno, digo, no consumí nada. Pero la onda prohibido. No es ir hacia la luz. Sí, pero a mí me dijeron, si la ves, alejate. Ah. ¿Por? Y me dijeron, si vos ves como un túnel y una luz al fondo, alejate. Sí, pero era amarilla esa, ¿sí? No sé, no me dijeron. Los que veían el la luz tono al de la fondo luz. De la, me la luz. Era una luz amarilla y sí, otra la luz amarilla y bueno. No, bueno, pero bueno, no. Vamos a volver al saludo. Pero bueno, pero esto de que pasan cosas raras acá, que hay destello de luz y que pasan por este país, que pasan personas, ya es común en el programa nuestro. ¿No es? Veo fantasmagórico, ¿sí? No es fantasmagórico. ¿De qué estamos hablando? No, sí, pasan cosas. ¿Qué tipo de presencia? Somos personas con mucha energía y entonces esa energía se desprende y se ven en esa forma. Pero nadie nos está visitando. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Acá por lo menos no se ha presentado. Hoy no está visitando César Baldoni. Muchas gracias por la invitación. Martín, no sé, pará Martín, sacá la mano, boludo. Che, ¿sabés que hace año y medio me invitaron a un programa también acá? Sí. Un programa que hacían con sanguchito de miga y vino, que es algo del puchero misterioso era. Sí. No me y ahora me invitan y un mate espumoso que está bueno, pero no, tampoco me lo da el anfitrión, me lo vi un galán me lo da. No, todo cambiado últimamente. Da, viene todo cambiado. Un galán me da un mate. Dijeron, cambiemos. Un galán me da un mate espumoso, baja en la luz y... Sí, bueno, y le quería dar un beso. Y es lo que hay. Hoy es lo que hay. Bueno... No sé qué hora es, no tengo ni idea. Seguimos, nos vamos a comer un mitre. No, es un chivo que no teníamos que pasar porque no lo... Ah, no nos da de comer gratis. No nos da de comer. Yo tengo que llamar por teléfono a mi suegra que el cumpleaños. Recién mi mujer me dice, ¿llamaste mamá? Digo, sí. Bueno, no estará en la radio esa. A mi mamá sí la llamé. Tengo dos o tres temas para pedir, pero voy a pedir uno solo. Quincho Barrilete. Fíjate que tiene que estar. Era un tema que yo escuchaba hace muchos años en un boliche que se llamaba Boliche Bravo. Creo que ya no, hace años que no existe Boliche Bravo. Así que bueno, no. ¿Eh? ¿Quién lo canta? No, ni que sé. ¿Qué es? ¿Carlos Mejía Godoy? Sí. ¿Ese? Sí. No sé qué pasó. No sé. A ver, estamos en un programa de radio. Me venía a preguntar algo de lo que pasó acá. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué qué? No sé, que dice que bajaron la bandera. ¿Qué bandera? ¿Las banderas? Sí, las banderas. No. Él trajo una. Néstor. Una bandera. Y esa bandera. Está media asta. Sí. Está media asta. Eso quiere decir que estamos. ¿No? Sí. Pero. Tiene que ver. Con quien la trajo. Está todo a media asta. Así que vamos con el... Y con el tema media asta. Vamos con el tema. ¿Y nos vamos, Juancho? Sí, vamos y nos vamos. A media asta de las astas. ¿Te referís de las astas esas que van en la frente? O va achicando hasta. Mira. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y esperamos verte pronto. Sos uno de los pilares de los generadores de esta radio. Así que... A ver si nos viene una mano a Junín y a acompañarnos a la nuestra, ¿no? No hay ningún problema. Nosotros vamos para todos lados. Vénganse. Señor Galán. Gracias, Juancho, por la invitación. Bueno, y ya te vamos a tener el miércoles que viene. Martín. Un placer. Buenas noches y gracias a todos. Bueno, para mí ha sido un placer participar de este momento en el espacio radial. Así que, bueno, a toda la audiencia que me está escuchando, voy a volver a estar para que no se pongan ansiosos. Saludos, mamá, a vos que me estás escuchando como siempre. Y a todos los que me conocen. Y a todos los que me conocen. Y si no me conocen, ya voy a poner una foto en el Facebook para que me ubiquen en la calle y me paren y me den la mano y me saluden. ¿Cómo va a poner eso? ¿Va a poner el Facebook? Si hace 3 días pusiste que del Facebook te iba. Sí, eso. Me voy del Facebook. Me voy del Facebook. ¿Qué pasó? Ya voy a poner una foto en el Facebook para que lo conozcan. Aparte, me voy del Facebook. ¿Qué pasó? ¿Se internó? Sí. Pero te internó, no, se dio de alta. Es toda una estrategia. Sí, para que le pregunten, ¿no? Y le digan. Es el pobrecito, sí, pero para ser reconocido. Sí. Ustedes, cuando siguen la joda, siguen la joda. Cuando no te cortan. Pasa, ¿viste cómo es? Uno les hace el pie, ellos no te cortan Néstor. Y te meten el dedo en la llaga y te joden. Bueno, nada, no voy a venir más a este programa. Terremoto. Hacer lechuzas, este quincho es un campeón. Por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colochón. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, el infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! El tiempo sigue incontenible su camino, y el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chingo, ni la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa, y muy feliz mirando al sol se marchará, enfrentará las realidades de su pueblo.